Parte del Aire es el único programa que no te regala nada. Pero para que no te quedes afuera, acá te damos la agenda cultural apta para todos los bolsillos.